voz de una protagonista de todo ese proceso de lucha. Y ya estamos en contacto con la compañera Teresa Cardona. Ella es periodista, es escritora, es poeta y es militante del Pacto Histórico. Así que, buenas tardes, Teresa. ¿Cómo está, compañera? Hola, ¿cómo están, compañeros, compañeras, hermanos latinoamericanos? Pues aquí, hoy ya más felices y descargados que durante mucho tiempo. Así es, recordábamos recién que hemos conversado en diversas oportunidades y suponemos que esta vez va a tener un sabor distinto la conversación, va a ser más sabrosa. Exactamente, esta va a ser una conversación sabrosísima. Sí. Bueno, ¿para qué preguntarle cómo se ha festejado un estallido de euforia popular el domingo a la noche en Colombia, ¿no? Sí, por supuesto. Mire, Palmira es una ciudad intermedia, es una ciudad que es más bien pequeña, y estábamos asombrados, primero porque alcanzamos una votación realmente muy alta, que superó, se acercó mucho al 70% de los votos, fueron por el Pacto Histórico. Y luego, 5 minutos después de saberse el resultado electoral, pues las calles estaban completamente inundadas en todos los barrios y se fue armando una caravana espontánea desde los puntos cardinales, y fueron 4 y hubo una especie de remolino de caravanas por las calles, una cosa maravillosa, sin un solo accidente, sin un solo incidente, con toda la felicidad en el rostro de la gente. Yo no podía contener el llanto, era una cosa impresionante realmente, y me veía en la esperanza y en la ilusión de cada ciudadano. Y cuando la gente venía a nuestra sede y aplaudía en la calle y se detenían a aplaudir el trabajo que habíamos hecho y los resultados electorales, la verdad, lo único que atinábamos a hacer era a llorar como bebés, era impresionante. Me imagino, sí, hasta acá nos emocionamos también con el resultado de las elecciones en Colombia. Hemos seguido tan de cerca el proceso que realmente nos conmovió, y sabemos también que viene de un periodo de varias décadas de lucha y en condiciones muy, muy difíciles. Entre los análisis que hay se destaca el aporte que hizo el estallido del año 2019 y del 2021, todo ese proceso de lucha popular, para esta apertura y la creación de la posibilidad para que la izquierda llegue al gobierno en Colombia. ¿Usted coincide con esta afirmación? Sí, parcialmente. Uh-huh. Porque si bien es cierto que en el paro del 2019 y en lo que pasó durante el 2020 con la pandemia y la manera como estas personas que estaban en el poder se encargaron de discriminar a los más pobres y vulnerables en lugar de protegerlos. Y luego todo lo que se vino con el estallido social fue el resultado de ese abandono y ese abuso que se produjo. Pero también es cierto que había habido expresiones durante 40 años que fueron acalladas a punta de balas y a punta de exterminio. El exterminio de la Unión Patriótica, por ejemplo, con más de 6.000 militantes muertos en todo el territorio nacional a lo largo de menos de una década, y el asesinato de todos los candidatos presidenciales de nuestra orilla de pensamiento, 3 en un mismo año, y por ejemplo, el paro nacional, el paro de los corteros de caña en la zona más rica del país, que es la zona de cultivo de la caña de azúcar para la fabricación de biocombustible y de azúcar de exportación, y el paro de los profesores durante mes y medio, y el paro de camioneros, y el paro es decir, fue una suma de segmentos de la población que se fue acumulando hasta un momento en que por fin logramos que la gente se diera cuenta que la causa de sus desgracias no era una mala suerte que teníamos los colombianos, eran unas decisiones concentradas en una élite criminal y asesina. Creo que ese fue el gran triunfo que logramos, y es que la gente se dio cuenta que esto no era un acto de magia, que éramos de malas los colombianos, sino que era en razón de las malas elecciones que habíamos hecho los ciudadanos. Claro, y tomar conciencia de ese aspecto es fundamental para el avance de la lucha de los pueblos. Recién conversábamos con un compañero del movimiento indígena de Ecuador acerca del levantamiento indígena y popular que se está desarrollando ahí. Le preguntábamos sobre esa perspectiva, si hay alguna perspectiva política para el desarrollo de ese proceso de luchas, parece que se ve verde. En cambio, en los procesos tanto de Colombia como de Chile, desde esos levantamientos, además de otros factores, se ha logrado construir una cierta vía política para canalizar las luchas. En el caso de Colombia, hay un compañero llamado Luis Alberto Albán, que es miembro de la Cámara de Representantes por Comunes del Valle del Cauca también. Sí, claro. Él le da mucha importancia a lo que denomina el fenómeno llamado Gustavo Petro, que ha sido un artífice de este proceso unitario denominado Pacto Histórico. ¿Qué papel le atribuye usted a Gustavo Petro en este proceso? Pues yo diría que Gustavo Petro fue capaz de convertir los segmentos de quejas y reclamos y reivindicaciones que estábamos luchando en diversos sectores, fue capaz de convertirlos en una bandera nacional. Y ese encuentro nacional, esa mixtura nacional, logró que nosotros no solo tuviéramos una vía política a través del nombre de Gustavo Petro y de ese pacto colectivo que se hizo, ese pacto que fue histórico porque sumó las partes que siempre habían estado en desencuentro, sino que además convirtió esa vía en una certeza, en una posibilidad real, en un sueño, en que ya no fuera un sueño que se nos armaba y se desarmaba, sino en que fuera una realidad tangible. Uh-huh. Le dio forma, le dio programa, le dio estructura, le dio lista al Congreso de la República con todas las partes concertadas, le dio espacio al consenso, respetó el disenso. Yo creo que ese trabajo requiere mucha inteligencia y Gustavo Petro tuvo la inteligencia precisa para lograr ese objetivo de la juntanza que llamamos acá en Colombia, claro, que es una forma de estar juntos manteniendo las diferencias. Claro, y en función de los objetivos programáticos del Pacto Histórico, lo que se propone hacer para modificar la difícil situación social, económica, que vive el pueblo colombiano, esa juntanza se va a tener que ampliar obligatoriamente a otros sectores para tener el quórum necesario en el Parlamento, por ejemplo, para aprobar alguna de las medidas que propone el Pacto Histórico. Sí, pero más allá que el objetivo programático no es simplemente sumar y vencer numéricamente. Nosotros creemos que los objetivos programáticos que tienen unos ejes temáticos que tienen que ver con la dignidad, la vida en dignidad, la sabrosura expresada como el respeto a los derechos, a la cultura, a las diversidades étnicas, culturales, sociales y de género. Todo eso requiere no solo el quórum en términos numéricos, que por supuesto que es fundamental para poder hacer los cambios legislativos que se consideren, sino también un quórum social. Es decir, uh-huh, que la gente no se quede en flor de un día, que no sean petristas por un día, que no sean petristas de elecciones, sino que entiendan cómo todos estos cambios nos devuelven en el tiempo a unas realidades que ya nosotros teníamos, a unos derechos que ya habían sido alcanzados en los 60 y 70 pasados y que empezamos a perder en los 80, 90 y lo que va de este siglo. Si nosotros logramos ese quórum social en las calles, en los parques, en los barrios, en las diversas dinámicas que se dan en las ciudades, habremos ganado lo que hay que ganar, que es mucho más que ganar en la realidad del Congreso. Y dentro del Pacto Histórico, que es por supuesto un agrupamiento heterogéneo de fuerzas de izquierda, de centro izquierda, incluso algunas que podrían denominarse más bien liberales, ¿cuál es el grado de convicción o de fortaleza de esa unidad para llevar adelante el programa que propone o que propuso el Pacto Histórico al pueblo colombiano? Bueno, de entre la bancada elegida, digamos, entre los que en este momento son la bancada del Pacto Histórico, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Representantes, el Senado es de circunscripción nacional y la Cámara es regional, es decir, la representación de las regiones en el Senado. Tanto lo uno como lo otro requiere de ese respeto a lo heterogéneo, pero también requiere de que esa heterogeneidad se manifieste, es decir, que haya la diferencia suficiente para entender lo que está pasando. Ahora bien, ¿qué creemos nosotros ya internamente? Nosotros creemos que en esa heterogeneidad que hay muchos que llegaron por la convicción de que conocen el momento histórico, y otros que llegaron porque les daba miedo perderse las mayorías, o sea, como que llegaron ahí porque somos la nueva mayoría y hay que estar en el espacio de las mayorías. Pues esos todavía no llegan al nivel que se requiere y hay que hacer escuela con ellos y hay que demostrarles que no tomaron el camino equivocado. Y creemos nosotros que no tenemos una inmensa mayoría con la claridad política necesaria para tomar decisiones, sino que hay un gran grupo que sigue estando sumado a las mayorías. A mí particularmente, y esta es una percepción personal más que del Pacto Histórico, mi percepción es que estamos en riesgo con esas personas y la única manera de enfrentar ese riesgo es haciendo escuela, es decir, en hacerles entender que esto no es una mayoría per se, que esta es una mayoría consciente, que es una mayoría que debe enfrentar el momento que estamos viviendo y que debe enfrentar las arremetidas que van a venir desde la ultraderecha y desde la derecha para tratar de hacer fisuras en esto que está tan nuevo, tan recién nacido, y que por ser neonato pues está en peligro de vida. Sí. Eso creemos nosotros y creería yo que es urgente establecer los puntos de acuerdo, los inamovibles, digamos, de esta relación que hay con esas fuerzas. Claro. El triunfo del Pacto Histórico se produce en un momento muy interesante en la región, donde varios gobiernos que podemos catalogar así muy, muy generalmente como progresistas, más allá de sus diferencias, han logrado triunfar. ¿Cuál cree usted que puede ser el aporte que hace el Pacto Histórico a este proceso que se está dando en la Patria Grande? Bueno, si tenemos en cuenta que Colombia era el Caín de América y que en este momento ese Caín dejó de existir, es decir, que como, digamos, las decisiones políticas internacionales que se van a tomar tienen otra tendencia, una tendencia más parecida a esta zona de América Latina, zona política de América Latina, este mapa político que se ha conformado y que tiene, digamos, estas características de la izquierda, una izquierda moderada, una izquierda más flexible, pero también una izquierda respetuosa de sus orígenes de izquierda. Yo creo que América entera tiene que estar bailando en una pata porque es un triunfo enorme haberse ganado a Colombia. Colombia nunca había sido apoyo de estas fuerzas que ya tantas veces se han encontrado en este continente, que la Patria Grande había podido expresarse sin esta esquina de América, porque nosotros no lo habíamos logrado, no habíamos podido. Yo me imagino que para América Latina el gran triunfo, la gran conquista, la conquista mayor es Colombia, y la tiene en este momento y la tiene con certezas. Así que, bueno, yo me siento hoy más latinoamericana porque me siento que logramos hacer en Colombia el papel que Latinoamérica esperaba de nosotros y lo logramos. Y entonces creo que Colombia, que América tiene que regocijarse por este triunfo en Colombia mucho más que lo que se ha regocijado por el triunfo en cualquier otra parte donde las cosas eran, digamos, más fáciles. Sí, indudable. Hoy el presidente electo, Gustavo Petro, ha hecho declaraciones muy interesantes en relación a la apertura de la frontera con Venezuela y terminar ya con esa política de hostilidad y violencia contra el pueblo y el gobierno venezolano, ¿no? Eso es un signo muy, muy apropiado, teniendo en cuenta la campaña de demonización que ha habido del gobierno de la República Bolivariana. Exactamente, mire, yo nací en esa frontera. Ajá. Yo pues vivo al suroccidente del país, es decir, a más de 1000 kilómetros de distancia, pero conozco la problemática de la frontera, pues en razón de que mi familia es de allá, mi origen, mis raíces son de allá. Y si hay algo en el corazón de los colombianos y de los venezolanos, es la necesidad urgente de la apertura de la frontera, porque nos necesitamos como se necesitan dos hermanos de padres separados cuyos padres están peleando y poniendo a los unos hijos en una casa y a los otros hijos en otra. Nos queremos, nos necesitamos, no hay ninguna diferencia entre un campesino de los llanos de los llanos de Venezuela con uno de los llanos orientales de Colombia, ninguna, somos exactamente iguales. Así que esa hermandad que se había fracturado por razones políticas había generado unos rencores que avanzan, ¿no?, hacia la cosa cultural y hacia la cosa emocional, y nos había hecho muchísimo daño. Saber que esa frontera se va a abrir, saber que vamos a volver a la normalidad, es restituirle a la esperanza un espacio de volver a vernos con nuestros hermanos, de volver a abrazarnos, de volvernos a ver en los ojos del otro y saber que somos de los mismos. Creo que esa decisión de Gustavo Petro de hablar de ese tema es importantísima. Claro. Como ha sido importante también, y casi se rechaza un poco desde los sectores de la izquierda, pero es importantísimo haber hablado con el gobierno de los Estados Unidos en los términos de dignidad de un país y no con rodilleras como lo veníamos haciendo siempre. Claro. No como una colonia, sino con la dignidad de ser elegido democráticamente, y creemos nosotros que eso va a cambiar las relaciones bilaterales con el norte y con el sur y con el oriente de Colombia. Así que, o sea, todo empieza a aclararse para este país. Así sin es. Que sea fácil. Así sin que sea indudablemente fácil. Que la lucha va a ser dura, porque ya lo vemos en Chile, la derecha no deja respirar al gobierno de Sebastián Boric, y indudablemente que en Colombia también va a ser así, pero está la disposición y la convicción de seguir adelante. Acá en Mendoza estamos vinculados con compañeros de colombianas y colombianos que han hecho campaña también por el Pacto Histórico, incluso tienen un programa los días sábados en esta radio, auspiciado por nosotros, y también estamos vinculados con la gente del Pacto Histórico a nivel nacional en Argentina. Se ha formado un grupo bien interesante y actuamos como observadores electorales. Así que quisiera, por último, pedirle que le enviara algunas palabras a estas compañeras y compañeros que viven en Argentina, especialmente en Mendoza, con las nuevas perspectivas que se abren después del triunfo electoral. Pues, queridos amigos, compañeros, hermanos latinoamericanos, esta batalla no define la guerra. Esta batalla es apenas la más grande de las batallas, seguramente, pero sigue siendo una de las batallas. Tenemos que mantener el paso. Tenemos que seguir convenciendo a los compañeros que todavía tienen dudas de que este es el correcto. de que exclusivamente la posibilidad democrática depende de que estemos vivos sobre la tierra y que, como tú lo dices, la derecha no deja respirar. Cada que ellos pueden, la máxima expresión de la derecha es el exterminio de la izquierda. Y ellos no nos van a dejar respirar. Y por lo tanto nosotros necesitamos el apoyo, el oxígeno que nos dan en otros espacios de esta patria grande. Así que compañeros, por favor, no se cansen. No se cansen en Mendoza, no se cansen en Chile, no se cansen en Argentina, no se cansen en Brasil, no se cansen en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, no se cansen. Porque de ustedes, de mantener la energía, depende que nosotros en Colombia podamos seguir respirando, porque ustedes son la vía que nosotros tenemos para poder respirar. Lo logramos a partir de salir de nuestras fronteras, de estimular el trabajo en otros ambientes, pero hay que saber que nosotros no ganamos las elecciones en el exterior, que si bien las ganamos en unos países u otros, en el colectivo del exterior no la ganamos y eso puede generarnos muchos conflictos. Necesitamos el oxígeno que ustedes nos den, que sigan manteniendo los tubitos ahí puestos, que nos sigan dando la posibilidad de respirar hacia el mundo entero y que sigamos teniendo estos canales de comunicación que como este nos han servido enormemente para poder hacerle entender a América Latina que era lo que estábamos viviendo. Así es. Muchas gracias por sus palabras tan estimulantes para continuar con la lucha. Teresa, ha sido un gusto y esperamos que pronto podamos volver a conversar y indudablemente que estas situaciones nos ayudan a superar tantos momentos difíciles de nuestras vidas. Así que le enviamos un abrazo grande desde Mendoza y hasta siempre. Muchísimas gracias, gracias Germán, gracias a Mendoza que ha sido un espacio en el que nos hemos podido expresar, a toda la Argentina y a América Latina que está pendiente de este programa. Gracias por el apoyo, gracias por creer en este proyecto, gracias por estarnos escuchando ahora y por entender nuestras palabras. Un abrazo inmenso de Patria Grande. Gracias, hasta pronto. Conversábamos con la compañera Teresa Cardona, escritora, periodista, militante del Pacto Histórico en Colombia desde el Valle del Cauca.